Dice Rosendo Fraga, que es un excelente escritor que ciertamente desarrolla su actividad, entre otras cosas, en el diario La Nación. Dice que la mayoría de los miembros de la primera junta de gobierno, que el 25 de mayo de 1810 iniciaron el proceso de emancipación, tuvieron un final en el ostracismo, o sea, en la soledad, ¿no? Ostracismo como la ostra, solo, solito, sin el reconocimiento de sus conciudadanos. Un ejemplo de ello fue su presidente, Cornelio Saavedra. Tras haber sido desplazado en 1811, fue procesado y debió exiliarse en Chile. O sea que este tema de procesar a los gobernantes fue desde el principio nomás. Y debió exiliarse en Chile hasta el año 1815. Durante este periodo perdió su fortuna, que fue amasada antes de las invasiones inglesas como comerciante con el Alto Perú. De vuelta a Buenos Aires, bueno, no solamente en Chile, estuvo acá en San Juan también Cornelio Saavedra. Estuvo en la provincia de San Juan. Él escribe que la época más amarga de su vida fue este exilio que tuvo que vivir aquí en la provincia de San Juan. Creo que en Rodeo fue que estuvo. En Rodeo. En la casa de la familia Montaña. Apunta Ariel Luna, que es un historiador acá. Es sobrino de Félix Luna. Y este no es Felipe Piña. Piñata es. Bueno, muy bien. Vio que lo nombré anoche en mi programa, ¿no? En el BNBD, mi hermano, mi hermanito, Arielito Luna, el batería. Entonces dice que este periodo perdió la fortuna, Cornelio Saavedra. Después, de vuelta en Buenos Aires, recién en 1818, consigue que Pueyrredón, como director supremo, le reconozca el grado militar. En 1822 se acogió a la ley de retiro y en 1825 ofreció sus servicios para la guerra con el Brasil, que no fueron aceptados por lo avanzado de su edad. Pasó sus últimos años en la estancia de la familia ubicada en Zárate, donde falleció un 29 de marzo de 1829, luego de sufrir dificultades de índole espiritual y de índole económica. Juan José Castelli fue enviado por la primera junta como delegado en la expedición militar al Alto Perú, que fue derrotada en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811. Retornó a Buenos Aires, donde fue sometido a un lento proceso. El gobierno le adeudaba por sus sueldos o sus sueldos atrasados, y en el Alto Perú había gastado toda su fortuna. Atacado por un cáncer en la lengua, muere en prisión, mirá, Juan José Castelli, el 12 de octubre de 1812. Mirá vos, 2 años después, ¿no? Tipo procesado también y encarcelado. Encarcelado, Juan José Castelli. Mirá nuestra historia. El final de Manuel Belgrano es más conocido, si se quiere. Después de la sublevación del Ejército del Norte en la posta de Arequito, Belgrano, al mando de la tropa, emprendió viaje a Córdoba acompañado de su médico, pues ya estaba enfermo, su secretario y sus ayudantes. Después de una breve detención motivada por la falta de recursos, obtiene un préstamo, consigue 400 pesos con los que logra a duras penas llegar a Buenos Aires. Allá por 1820, estamos hablando ya de 10 años después de la Revolución de Mayo. Después de haber permanecido unos días en la Quinta de San Isidro, pasó a una vieja casona en la actual Avenida Belgrano. Allí su vida se apaga lentamente, mientras lo visitaban diariamente los religiosos del vecino convento. Dejó de existir un 20 de junio de 1820, ¿no? En alta mar, dice acá, la muerte de Moreno, de Mariano Moreno, también es conocida. Esta la hemos relatado, es apasionante esta, ¿no? El 22 de enero de 1811 se embarca en la goleta Mistelou, o Misteloe, así se escribía, con rumbo a Europa para cumplir una misión diplomática que le había encomendado la Junta, controlada en ese momento por sus adversarios políticos. Usted dice, bueno, está bien. Es una especie de exilio forzado que le habían dado a Mariano Moreno. 2 días después, trasborda a la goleta Fama, donde lo esperaban su hermano Manuel y Tomás Guido, que oficiaban de secretarios en la misión. La navegación fue lenta y la salud de Moreno comenzó a declinar. Sus acompañantes pidieron al capitán que desviara el rumbo hacia Río de Janeiro o Ciudad del Cabo para traerlo, porque no había médicos a bordo, pero el capitán se niega. Con el desconocimiento de Manuel Moreno y Guido, el capitán suministró al enfermo un emético que agrava su estado de salud vertiginosamente y fallece en alta mar el 4 de marzo de ese año. Se cuenta que no ha sido una muerte, digamos, natural, sino provocada a Mariano Moreno. Manuel Alberti, que era cura, era sacerdote, Alberti, fue el primer miembro de la primera junta de gobierno patrio en morir. La incorporación de los diputados del interior, con la que se constituyó la Junta Grande, precipita la salida de Moreno y la muerte de Alberti, quien también fue separado de la primera junta. Este se enfrascó en acaloradas discusiones con el de Anfunes, que era su rival político. De regreso de una gran disputa en el fuerte, Alberti muere sorpresivamente de un síncope cardíaco un 31 de enero de 1811. Domingo Mateu cumplió algunas funciones durante el periodo de la independencia. Como comisario de vestuarios y como oficial del regimiento de infantería del orden, renunció a sus cargos en 1821, afectado por una enfermedad. Muere un 28 de marzo de 1831, recluido en su hogar de la calle Florida de Buenos Aires. Otro español era, de la primera junta, Juan Larrea. Perdió toda su fortuna durante el periodo de la independencia, aunque logró rehacerla en los años posteriores. Pero con el advenimiento de Juan Manuel de Rosas, este hizo lo necesario para que el almacén naviero de Larrea terminara en la ruina. Lo cargó de impuestos, de multas, Rosas lo mató. Tras varias peripecias comerciales, algunas en Buenos Aires y otras en Montevideo, pobre y abatido por amargas decepciones y sufrimientos, se suicida. Se mata Juan Larrea el 20 de junio de 1847, en un momento de desesperación. Juan José Paso es el único miembro de la primera junta que mantuvo una actuación constante en la vida pública. Miembro del primero y del segundo triunvirato, representante en la Asamblea del año 13, congresal en Tucumán al declararse la independencia, integró también el Congreso reunido en el año 1824. Es elegido para integrar la legislatura que debía reunirse como consecuencia de la Convención en Cañuelas y es nombrado para formar parte del Senado Consultivo que acompaña al gobernador Viamonte, anciano y soltero. ¡Soltero! Mirá, Juan José Paso, solterito y sin apuro. Moría en Buenos Aires un 10 de septiembre de 1833, sin dejar testamento. Miguel de Azcuénaga también tuvo una participación bastante prolongada en la política. 1817, fue jefe interino del Estado Mayor del Ejército, en 1824, miembro del Congreso Constituyente. Fue elegido diputado de la Legislatura de Buenos Aires en 1831 y 1832. Muere un 19 de diciembre de 1833, casi con 80 años. Murió Azcuénaga en su casa de Campo de Olivos, que estaba construida por Prilidiano Pueyrredón, ahí frente al Río de la Plata, en el lugar que hoy ocupa la residencia presidencial. Alberti, Moreno y Castelli murieron en los primeros años del proceso emancipador y Belgrano cuando el país se precipitaba a la anarquía. La desaparición de Saavedra, Mateu y Paso tiene lugar cuando se inicia el periodo rosista, mientras que Larrea y Azcuénaga desaparecen en los últimos años del gobierno del restaurador. La mayoría de ellos, termina este artículo de Rosendo Fraga, no gozó de reconocimiento público en vida. Y se murió la mayoría de los integrantes de la primera junta de gobierno patrio en la pobreza, absoluta pobreza, tras haber invertido todos sus recursos en esta gesta emancipadora. Igualito que los muchachos del siglo XX y XXI. Este recuerdo de cómo terminaron sus días los miembros del primer gobierno patrio muestra cómo el servicio público fue concebido dos siglos atrás, más como un sacrificio y un deber antes que un medio para prestigiarse o enriquecerse, a veces sucede hoy en la Argentina. Como a veces sucede hoy en la Argentina, debe ser. Bueno, muy bien. Esto lo escribió Rosendo Fraga, se los quería traer. Salió en el, en el diario La Nación, creo, del domingo pasado. Así que bueno, espero que les haya servido de algo, por lo menos para tener una idea. ¿En qué terminaron todas aquellas vidas, no? Aquellas vidas que uno ha conocido a través de esos retratos, ni siquiera fotos, imagínense, nada, ¿no? Pero eran retratos casi fotográficos, porque los tipos de esa época se especializaban, ¿no?, en eso. Era un laburito, era un choreito. Pero nosotros poco y nada hemos sabido de la vida y de la muerte y de actividades posteriores, más allá de esa primera junta de gobierno patrio de estos integrantes. Sí, menos Belgrano, todos muertos, más o menos. Moreno también, y Moreno, menos Moreno. Menos Moreno, todos muertos sobre los 60 años o más. Un poquito.